mía. Calor había en mi cama, ahora la noto muy fría. Ella mentía, decía que me quería, hasta que me dejaste jodido, nena. Ese puto día no me quisiste nada, nada. Niña, admítelo, que me quede yo todo solo, olvidando con alcohol. Ya es que ni te quiero, zorra, eso olvídalo. Pero aún recuerdo ver tu cara cuando salía el sol. Y mierda, me juraste amor verdadero, al parecer no fue sincero. Y es que a ti nada te importa, para ti yo era el primero. Y por otras bocas me entero que estás con un tola y no tiene media torta. Poco después de dejarlo, eso me has querido. Más de un año a tu lado y más de un año he perdido. He vivido muchas cosas a tu lado, contigo un pasado, pero es que de nada me ha servido. Y ahora me encuentro perdido, para mí el amor no existe. Acabé dolido y tú te lo tomaste a chiste. Que le jodan al romance, partiste mi corazón. Y no he encontrado solución desde que te fuiste. Estoy fumando a solas recordando nuestros polvos. Lo que yo te quise nunca lo tendrás con otro. Maldigo el recuerdo y es que siento rabia por tener nostalgia cuando miro nuestras fotos. Me dijiste mucho que todo era verdad. A ver, nuestro para siempre, dime dónde coño está. Tú eras mi rubia, te tenía en mis brazos. Y ahora con la sole mis días me paso. No quiero volver contigo, así que ni me hables. Y menos ser tu amigo si me has clavado tus sables. Olvídate de mí, mi amor por ti se muere. Si eres una niña que no sabe lo que quiere, así que vete, aléjate, que yo valgo más. Para estar rayado por tonterías de putas niñatas. He madurado y he superado muchas pruebas. Fuiste una cabrona, así que ahí te quedas, zorra.